No bajemos el volumen de la voz y hablemos bajito para hacer creer que somos los buenos. Los buenos no le roban a los jubilados, no le roban a los pensionados, no le roban a los combatientes de Malvinas que están afuera, no le roban a las mujeres que tienen la asignación universal por hijo. Para eso no se requiere tener huevos, para eso solamente se requiere ser tan hipócrita que hasta nos olvidamos de los discursos que hicimos en el pasado.